sin culpa cerrando el paraguas. Una sonrisa blanca se le escapó. Se soltó el pelo y tiró el sacón. Al diablo voló un zapato y el otro también voló. Quedó mirando por la ventana. Suena en el aire de Radio Centenario Cucurrapé, esta banda musical que se va a presentar mañana y que tenemos el gusto de hablar con Gastón Figueredo, uno de sus integrantes. Gastón, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Gastón, contanos de Cucurrapé. Para los que conocen poco de esta banda que se va a presentar mañana, ¿a qué apunta? ¿Qué tipo de música hace? ¿Cuándo se formó? Bueno, Cucurrapé es una banda comandada por Valentín Habitante, que es el compositor de las canciones, y nació allá por el 2008, una cosa así. Yo entré en el 2010 y digamos que ahí se armó, como agarró esa dirección más de banda eléctrica, porque hasta ese entonces era más una cosa acústica. Y apunta sobre todo a música popular uruguaya, con influencias foráneas también y bastante electrificada, en el sentido de que tiene mucha guitarra eléctrica. Bueno, en este disco también aparecen unos cuantos teclados, y en este tercer disco, que es el que estamos presentando, la visión es un poco más afro-latina, vamos a llamarle, con mucho candombe. Más de la mitad del disco son candombes, pero también con son, con samba, brasilero. Entonces va por ese lado la cosa. Gastón, ¿la banda es de Montevideo? Sí, pero Valentín es de Juan Lacaste. Bien. Entonces, bueno, está, él tiene sus influencias también, que pueden ser de la zona también, y viene con unas ideas y sonidos que son de ahí. Y mañana se van a estar presentando a las 9 de la noche en el Sodre, presentando justamente la penúltima. Ahí va, vamos a hacer la presentación oficial del disco, que aprovechamos para invitar a unos amigos. Así, bueno, los tambores, la cuerda de tambores que tocó en el disco, que es el tridente candombero, que son Diego Zambulla, Leroy Pérez y Miguel Ángel Laureiro. Y después también un par de temas que tienen vientos, que solo Emiliano Pereira es el que grabó. Los otros dos que van a tocar son Belén Algorta y Agustín Villar, Casquito, el trombón, y Elena la trompeta. ¿Vos sos guitarrista y director musical? Sí, yo soy, era como que sí, oficiaba director musical, aunque también en este disco Valentín metió bastante cuchara, era que tenía la última palabra, digamos. Claro. Yo iba, ofrecía, ¿te parece bien esto? ¿Te parece mal esto? Está bien. Vaya si será un trabajo importante la banda, ¿no? Hay que arreglar muchas cosas. Sí, sí, pero bueno, está bueno también. Se aprende también así, escribiendo las partituras, escuchando, prestando mucha atención. Es un trabajo nada fácil, ¿no? Editar discos y ya presentar este nuevo disco, me imagino que. Y más en un tiempo de 2 años especiales en el mundo, como la pandemia, ¿no? Ni hablar, nosotros lo estábamos grabando a fines del 2019 y lo íbamos a empezar a editar y después mezclar, etcétera, en el 2020, y bueno, pasó lo que pasó. Entonces se atrasó todo, terminó saliendo el año pasado, en noviembre. Pero bueno, sí, más con esto de la pandemia, nada, a todos les pasó. Gastón, expectativa grande para mañana, me imagino, ¿no? Un poco de nerviosismo, ¿qué sienten los integrantes de la banda? Sí, no, un poco de ansiedad tal vez, porque bueno, es un show bastante grande, nosotros no estamos acostumbrados a shows así muy grandes, pero era una ocasión especial porque tal vez la primera vez, la banda también se agrandó en sí, siempre fuimos 5 y ahora somos 8, entonces la banda fija, ¿no? Claro. Los 6 invitados que va a haber, que a veces son 3, a veces son 2, según si son los tambores o los vientos. Pero nunca fuimos tantos, nunca jamás, en estos 12 años, más. Así que está. ¿Cómo va a ser el espectáculo de mañana? Contanos algo sobre eso. Bueno, mañana va a ser en la sala Hugo Balso, que es preciosa, suena bárbaro. Una sala mediana, digamos, en tamaño ideal para bandas como nosotros. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a tocar casi todo el disco, excepto un par de temas, que es difícil de ejecutarlos, digamos, por el tipo de instrumentación que tienen. Pero también vamos a tocar un par de temas del disco anterior también, o sea, va a tener un recorrido por también la historia de la banda, ¿no? Y algún tema también del primer disco. Y nada, va a ser un show bastante movido, bastante para arriba, con mucha percusión, mucha cosa así, digamos, de sabor percutivo, vamos a llamarle, pero también con sus momentos más íntimos, tal vez despojados, y también con alguna cuestión por momentos, si se quiere, con un poco más oscura, llamémosle, pero oscura interesante en el sentido más no bajón, sino nada más de no sé, tonos menores y nada, no tan alegre por momentos, pero sí como con una cosa como seria interesante, digamos. Ahora, ¿cómo se hace para meter en la música esta, basada obviamente en lo que es la música popular uruguaya, pero estos estilos, ¿no? Porque no es nada fácil, digo, uno puede hacer referencia a un grupo que toca rock, que toca folclore, que toca, pero ustedes meten muchos estilos en uno solo, ¿no? Sí, ahí de verdad está, hay como dos cosas que son, bueno, la composición de Valentín y lo que viene, digamos, con su letra y su armonía, y también la influencia de la banda, de cada uno como músico, ¿no? Que tiene su impronta, y también hablamos y tiramos ideas de por dónde puede venir más la cosa. Entonces, de verdad que escuchamos cosas parecidas, pero por otro lado también escuchamos cosas muy distintas, no sé, yo qué sé, al Valvela es fan de Metallica, el Guanaco, el bajista, le encanta también lo que es el son, la música cubana, pero también nos gusta, a mí yo soy funkero y rockero, también soy popero, o sea, yo como guitarrista eléctrico me encanta toda esa cuestión así de cómo se destaca la guitarra eléctrica con esa cuestión punk y afro, y bueno, y con ese menjunje de cosas más yo qué sé, la tímbrica que pueda existir de las voces, que en este caso son tres voces, porque está siempre fue Valentín y Leticia, y ahora se sumó Ani Ruiz. Entonces, nada, es como que la paleta también se agrandó y también se recibió influencia de alguna forma también a la hora de arreglar algo. ¿Y cómo ves actualmente la música uruguaya en nuestro país? ¡Buah, qué pregunta! ¿Cómo es? ¿En qué sentido? No, porque viste que nosotros, siempre que hablamos justamente con los músicos, ha cambiado obviamente todo, ¿no? Y estamos recibiendo un montón de música de otras partes, donde evidentemente van dejando de lado la música de nuestro país por diferentes razones, sobre todo por la parte comercial. ¿Se hacen el hueco ese necesario para hacerlo de ustedes? ¿Encuentran en los medios el estilo que ustedes tienen? El estilo de Cucurrapé es bastante particular. Yo creo que hoy la música popular siempre va a haber, porque es una cuestión de tradición. Lo que pasa es que también vamos a estar permeables a lo que suceda, y esta época también es muy permeable a la cuestión de las redes sociales y cómo la gente, yo creo que la gente no puede hablar en como la gente en general, porque hay, o sea, gente que, no sé, ya muy poca gente escucha discos físicos. Después también poca gente escucha discos digitales, pero álbumes, el disco entero. Ahora pienso que la gente es más escuchar uno o dos temas y después cambiar otra banda. Y mucho de escucha de celular también, de enterarse cosas por celular. Y mucho también escucha desde el celular, si usted con auriculares o bueno, con Pero eso supongo que pasa también en el mundo, bueno, en el mundo occidental. Yo creo que igual nosotros tratamos de hacer lo que nos gusta y divertirnos. Y ese también es todo un dilema de que, bueno, hacer lo que te gusta también, pero en el fondo vos también querés, anhelás una repercusión que pueda existir, ¿no? O sea, que tenga un mínimo de gusto lo que haces, porque para que sea como una rueda que se mueve también. Pero bueno, esos son dilemas que siempre los tenemos, como banda, discusiones, etcétera, de que se hace lo que se hace sin esperar lo que pueda pasar, porque a uno le gusta y bueno, está. Es difícil de encontrar ahí un lugar. Claro. De certeza. Claro. Bueno, Gastón, queda la invitación entonces hecha para mañana a las 9 de la noche en el Sodre. La verdad que va a estar muy bueno la presentación de la penúltima. Y va a estar buenísimo. ¿Cómo podemos hacer para ir los oyentes que nos están escuchando? ¿Ya están a la venta? ¿Se van a poner antes? ¿Cómo es el tema? Sí, están a la venta las entradas. Se pueden comprar en Porticantel, en la web, o sea, también se puede ir a un Repagos o Habitat y comprarlas ahí. Y también se puede ir a la boletería de la sala y comprarlas ahí. Así que hay varias formas. Bueno, vamos arriba, Gastón. Nos vamos escuchando a Cucurrapé entonces. Un abrazo y todo lo mejor para mañana. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Algunos